Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer que me ha hecho tanto mal, pero tanto mal? Con amor, con amor. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer. Quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Y aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. Aquí te canta Banana, Pico y Pala, Fantasma Medín, Caracol. No, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Y aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. Alejandro Ramón, ¿por qué lloras si nunca la has querido? Solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Y aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Y aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer.